Es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Son las 10:49 de la mañana y por supuesto que aquí en Radio Felicidad me siento bien y ya está con nosotros. Mira, llegó. Y yo le di una pequeña información off the record. Off the record. Para que no se escuche, porque todavía sin confirmar. No, y le dijo, oye, por si acaso me han comentado esto. ¡Pling! Ya lo buscó, ya lo encontró. Ya pero encontró. No puede comentar nada todavía. Ta, ta, ta, ta. No me puedes hacer esto. No me puedes decir eso antes de, bueno. Pero vamos con otros chismes. Por supuesto. Te cuento que ayer Majo Mantilla habló con Amor y Fuego. Ella fue bastante educada, por así decirlo, ¿no? Porque en realidad ha sido muy reservada con lo que está sucediendo actualmente. Sí dejó de estar apenada con el padre de su hijo, no su esposo, con el padre de su hijo, por la situación que está pasando. Negó haber tenido una relación con el actor George Sebley, con quien se le vinculó anteriormente. Negó haber estado con algún cirujano con quien también se le vinculó. Sin embargo, dijo que todos están encargando sus ¿y no habló abogados. Nada del productor? No mencionó el productor. Ah, no, o sea, dijo que el cirujano no, dijo que el actor no, pero no dijo nada del no dijo productor. Ni sí ni no el productor. De Cristian. Bueno, ya cada uno sacará sus conclusiones, pero todos están encargando sus abogados. Eso fue lo que dijo. Fue bastante concreta con su conversación con la prensa y esa es la única vez que va a hablar, ¿no? Me parece bien, porque si critica a su esposo, hay críticas para ella y para el esposo. Hace más show, así que mejor dejarlo. Mejor. Es lo más inteligente también. Así es. Bueno, también te cuento que Doña Martita está feliz. Doña Martita. Está feliz porque su hija y Marcelo Tinelli están juntos, es lo que ha dicho. Han vuelto. No fue una pelea. Ha sido un show, le dijo Giselle López, dijo, por favor, show el que haces tú, le dijo. No. Y Giselle le respondió, show el que hacemos nosotros dos. Es que todo coincide y todo calza perfecto, porque cuando Marcelo Tinelli dice que había terminado con Milet, lo dice en su primer programa de podcast. Entonces, de pronto. Para jalar. Claro. Incendió el podcast. Claro. Primer programa para que toda la gente esté pendiente de lo que vaya a hablar y al final se repitió. Así es. ¿No? Le ganó el show. Exacto. No, bueno, doña Marta dijo que fue una pelea profesional, no algo personal. Así. Pero que él. Y le dice doña Martita, pero usted cree que él es un caballero con Milet. Él es un hombre 10 de 10. Él es un profesional, es un caballero. No le conviene decir otra cosa. Señora tampoco. Martita, bueno. Se quedan sin sus lotes. Parece que quisiera más a Marcelo que a su hija. Oh. Bueno, ayer también Magali reunió a tres personas para hablar del caso Cricri. Estuvo un reportero que estuvo haciendo la investigación del caso y él reveló pues que Cricri es apoderado de varias empresas de Farfán. Ojo ahí con este detalle. Corre mucho billete, claro. Entonces, cuando él estuvo en la cárcel en mayo de 2025, Farfán le mandó una carta a notarial a Cricri para quitarle este poder sobre una empresa textil que tendría, ¿no? ¿Y Cricri firmó? Y Cricri, no, hasta ahí llegó el reportero, dice que hay detalles no sabe, pero que también sabe que doña Charo, la mamá de Farfán, se comunicaba con Cricri y con su mamá constantemente. Ahora, ahí puede ser, dejaron entrever como que puede haber una guerra de poder por las empresas de Farfán, es por eso que Cricri pudo terminar en la cárcel, ¿no? Lo dejo ahí, es lo que ha señalado el reportero, sin pruebas, ojo, es como una suspicacia que nació en la conversación. Qué fuerte, ¿no? Todo, lo quieren meter preso como de lugar, yo creo. Sí, ¿no? ¿No? O sea, lo quieren sacar del medio, podría ser, quién sabe, ¿no? Es que la plata es... Escúchame, con la plata y por la plata... Hay que tener mucho cuidado. Baila el mono. Peligro, mucho peligro. Cuidado, la plata. Imagínate. Hay que ser muy, muy inteligente para poder manejar una cantidad interesante como la que maneja Farfán y todos los de su nivel, ¿no? Pero bueno, Mayra, son las 10:53 de la mañana. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Como Mayra Zunini con Z en TikTok y en Instagram, ya sabes. Muy bien, Gatiu. ¿Qué canción nos vas a poner? Vamos con Penélope. ¿Qué es la canción? Diego Torres. Penélope. Aquí en Radio Felicidad. Me siento bien. Penélope. Radio Felicidad. Me siento bien. Octubre, mes de tradiciones. Mes de la celebración de la fe, acompañando la sagrada imagen del Señor de los Milagros. Y cuando se trata de engreír a la familia, qué mejor hacerlo con el delicioso turrón de Doña Pepa. Y es que octubre es mes de tradición, fe y de la gran fiesta de nuestra música criolla. Es que aquí, en Radio Felicidad, lo encuentras todo. Cuando te pregunten qué radio escuchas, ¿qué vas a responder? Yo escucho Radio Felicidad, me siento bien. La hora en felicidad llega gracias a Aguacielo. 10 y 59. Darse un gusto sin culpa es el match perfecto. Como disfrutar una Aguacielo con antioxidantes junto a tu comida favorita. Disfrútala sin culpa en sus sabores manzana, limón y maracuyá. Formulado con vitamina C y A, conocidas por su acción antioxidante. Radio Felicidad te trae a Lima a ver a Cristian Castro con el pasaje de la felicidad. Gana entradas al concierto, pasajes y estadía en Lima, todo pagado. Regístrate en participa.felicidad.com.pe hasta el 17 de octubre. Sorteo válido a nivel nacional. Gana entradas al concierto de Cristian Castro, pasajes y estadía en Lima, con el pasaje de la felicidad. De Radio Felicidad, me siento bien. ¿Tienes tos? No dejes que te detenga. Palto Miel alivia con lo mejor de la naturaleza. Palto, eucalipto y miel. Palto Miel es un jarabe natural que calma la tos, alivia la garganta y expulsa flema. Para adultos y niños desde 2 años. Confía en Palto Miel, tu aliado natural contra la tos. Consulta a tu médico. Prepárate para una mañana llena de sorpresas y diversión para compartir. Con consejos, recetitas para alegrar el alma y chistecitos para que sonrías todo el día. Regina y tú, de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana, en Radio Felicidad. Me siento bien. Atención familia, disfruta lo mejor del cerdo peruano, sabroso, saludable y rendidor. Del 25 al 28 de septiembre, Vive Fusión, feria gastronómica en Arena 1 de la Costa Verde. Prueba caja china, chanchito al palo y mucho más. Visita el stand de Come Cerdo, Come Sano y llévate sorpresas para ti y toda tu familia. Síguelos en redes como arroba Come Cerdo, Come Sano, Asociación Peruana de Porcicultores. Haz que cada momento sea único, con la música y compañía de tu Radio Felicidad. Me siento bien. ¿Tienes dificultad visual? La Clínica Oftalaser te espera con un staff de oftalmólogos altamente calificados. Recupera tu visión con lo último en cirugía con láser. Avenida Petit Wars, 1775 Lince. Citas al 982-249-217. Visite www.oftalaser.com.pe. Octubre, mes morado, mes de tradición, mes de fe y de la maratón criollaza de Radio Felicidad, con los mejores valses, marineras, polcas y festejos, en una celebración por todo lo alto, con grandes invitados. Únete a esta fiesta del criollismo de 12 a 3 de la tarde en Criollazos de Felicidad con Alex Casasola, el que nunca te deja sola. En Radio Felicidad, me siento bien. Me siento bien a la hora de escuchar toda mi música en felicidad. Comparte sus consejos todo el día y disfruto su amistad, su compañía. Me hace sentir bien. Yo escucho Radio Felicidad. Me siento bien. Es la hora con Adriana Zubiate en Radio Felicidad. Barriga llena, corazón contento y bien nutrido. Tú tranquila, porque yo le pongo la sazón. Este es el menú de la semana en Radio Felicidad. presenta. Son las 11:07 de la mañana y por supuesto que en Radio Felicidad me siento recontra bien. Y cada mañana es la hora, reúne a miles de amas de casa que quieren ideas prácticas, entretenimiento y motivación para su día. Aquí tu marca puede conectar con futuros clientes. Por eso, si tus ventas se quedan a medias, anuncia en Es la Hora y haz que tu marca llegue a miles de familias cada día. Déjanos tus datos en impulsetumarca.pe y uno de nuestros asesores comerciales se va a comunicar contigo. Ya sabes, aquí en Radio Felicidad me siento bien. Muy bien, Gatibu, ¿qué hora es? Son las 11:07. Entonces, ¿pero qué hora es? Hora de comer. Hora de almorzar. A mí me da mucha O preparar ya el almuerzo. Claro, a esta hora ya estamos pensando, si es que el tiempo se nos está pasando muy rápido, pensando en qué voy a cocinar, qué puedo cocinar. Acá hay algo que yo creo que no todos la han comido o la comen, pero créanme que no saben el manjar que se están perdiendo si es que no lo hacen. Estoy hablando del estofado de lengua. Estofado de lengua. Lengua de vaca, gato, no vayas a meter cualquier otra lengua. Estofado de lengua de vaca. Es un plato tradicional peruano. Ojo con esto, de origen europeo. Europeo. Principalmente influenciado por la técnica española de estofar, que consiste en cocinar a fuego lento la carne con verduras en su propio jugo. Este guiso de lengua requiere paciencia, por supuesto, mucha paciencia y mucho cariño, para que la carne quede muy suave y jugosa, y tiene que estar a fuego bajo y a largo tiempo, ¿ya? La base para el estofado de lengua incluye un aderezo, ya sabemos, de ajo, de tomate, de cebolla, de orégano, de hongos y laurel. El laurel sirve también para suavizarla y para purificar la lengua de vaca, por si acaso. Y se suele cocinar con vino tinto, una botella de vino tinto. Si quieres, te tomas tú una copita y luego el resto lo lanzas para el estofado. Claro. Porque obviamente con el calor se va a evaporar el alcohol y el sabor del vino tinto le va a dar, ¡oh, qué rico! Un saborcito espectacular y único al estofado de lengua. Y aromático, ¿no? Totalmente aromático, es correcto. Acá lo podemos acompañar como un estofado de pollo, por ejemplo, con papitas amarillas, con arvejitas. Zanahorias. Con zanahorias. Tu hojita laurel no puede faltar, como ya lo mencionamos, un poco de orégano. Y ensaladita también, ¿no? Al costado siempre cebollita, tiene que haber una ensalada de todas maneras. A ver, como ya lo habíamos comentado, viene de España y también de Italia y fue adoptado en la cocina peruana como parte de su fusión gastronómica. Así que ya saben, yo creo que podría ser una extraordinaria alternativa para almorzar. Claro, de todas maneras. Y si lo logran preparar, por favor, ya no me manden tupper ya, porque ya no me están mandando nada. Mándenme por lo menos la foto de lo que han preparado para que nosotros digamos, bueno, están siguiendo nuestros consejos para almorzar, digamos, los jueves o los viernes o los lunes, porque todos los días aquí les damos opciones y alternativas para que ustedes puedan almorzar deliciosas y muy nutritivas. Son las 11:10 de la mañana, gato, vámonos con música. Vamos con Marcela Morelo, Tormento de Amor. Tormento, ¿cuántas parejas viven en este tormento? Torbellino. En Radio Felicidad me siento bien.